microphone check. Es el mero mero. Hey, Las ojeras más negras que la madrugada. Así llegué a buscarla, fui directo pa' la sala. Bendición de la abuela, el alma anestesiada. El H juega firme en zona liberada. Tu familia sí que entiende mi dialecto, pana. Mi forma rara, encontrarle el bien a cosas malas. Como un tigre cuando paro con la banda, quemando mentas. Pa' que pase, salude y salga contenta. Seguimos los mismos en la misma tienda. Esto es compra y venta. My hood, my drug, no hay vueltas. Los pibes pasan mirando, buscando oferta y encuentran poca respuesta por gente que nos respeta. Y sí, ¿qué se puede hacer? No hay más que decir. Muchos viven para disfrutar, muchos para resistir y algunos para sufrir, pero es que el sufrimiento es bueno. El que aprendió a perder se vuelve un ganador sin freno. Word up, word up. Yo solo ando en busca de un poco de soda. Word up, word up. Yo solo ando en busca de un poco de droga. Word up, word up. Yo solo ando en busca de un poco de soda. Word up, word up. Yo solo ando en busca de un poco de Del barrio al barrio, movimiento. Como te lo cuento, barras el momento. Desenfundo el fundamento. Al fin y al cabo afilo mi cuchillo y nunca corto el tiempo, porque siento que se vuelan los papeles con el viento. ¿Y para qué? Si de todo eso no saco nada, amándote, buscándote en medio de mis frazadas. Ya van tres noches que no duermo ni pienso en nada, solo en esas puñaladas que por la espalda me daba. Sería Juda, maldad vestida de ternura, y yo quemando un blon callado viendo hacia la luna. Suelo pensar en ella y como ella ninguna, tan blanca como arena, tan dulce como las uvas. Yo nunca voy a entregarme, soy un fugitivo y no me pueden atrapar. Será porque estoy bendecido y en cada letra que escribo siempre marco realidades. Pregunten los penales, ya saben cómo me sale. Fucking mero mero, eso no es música, es droga. Yo vengo pa' enseñarle a todos sobre.